Bendito el día que la vi, mi corazón se quiso salir, con solo verla la admiré, y al conocerla me enamoré, mi sueño es hecho realidad, me pellizco y es verdad, tanta felicidad, nunca llegué a imaginar, es ella la persona que me llena el corazón. La que con solo verla me hace vibrar de emoción. No necesito más que su presencia en mi vivir. Con ella tengo todo, es ella quien me hace feliz. Y así como ella me lo entrega todo, así como ella doy todo de mí. Y así como ella, la mujer más bella, así como ella, doy todo por ella. Ella, mi arco iris en un mundo blanco y negro, testigo el sol que le da paso a la luna, de que yo a ella no la cambio por ninguna. Es ella la persona que me llena el corazón, la que con solo verla me hace vibrar de emoción. Presencia en mi vivir, con ella tengo todo, ella es quien me hace feliz. Ella, Liliana Andrea Calderón, bendecida siempre, bendecida. Segunda vida. Por el amor de esa mujer metí mis manos y no me quemé. Por ella todo lo aposté, sin ningún temor a perder. Es ella la que puede motivarme con mirarme. Es ella la que con mi universo no tiene comparación. Por ella es que suspiro y palpita el corazón. Y así como ella me lo entrega todo, y así como ella doy todo de mí. Y así como ella, la mujer más bella, y así como ella doy todo por ella. Ella es a quien amo más que a mi propia vida. Ella cuida día a día mi existencia, llenando todo solo con su presencia. Es ella la persona que me llena el corazón, la que con solo verla